miro. ¡Qué palo ancó! Estamos en algo, metido en el cuiro. ¡El palo ancó! Cuando siento los cueros, ¡qué manera de gozar! Es que mi ritmo tiene sabrosura de verdad. Estamos en algo, metido en el cuiro. ¡El guagua! Con el guaguancó.